¡Que vuelva la cumbia cheta, loco! ¡Vamos, dale! ¡Rombay! ¡De fiesta! Yo sé que te gusta lo prohibido y emborracharnos frente al mar. Verano de locuras contigo que nunca podremos superar. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. A quemar. Rombay, de fiesta. Pero Vázquez. Camirra, camirra. Una cerveza obligatoria para las malas decisiones y otra con dedicatoria para olvidar el mal de amores. Me responde las historias. Con fuego y te vas a quemar. Un trago más para besarte toda la madrugada y desconocernos sin decir nada. Tanto que provocas. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. A quemar. Un trago más para besarte toda la madrugada y desconocernos sin decir nada. Tanto que provocas. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Estás jugando con fuego y te vas a quemar.